Bueno, y ahora le vamos a dar la bienvenida a una queridísima amiga, ¿eh? Yo, bueno, llevamos ya más de 15 días conociéndonos, ¿no? ¿Eh? Y es una persona que además, bueno, pues militante y comprometida con las causas en las que tiene claro que tiene necesidad de participar. Ella es Rocío López. Rocío, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Enrique. Encantada, ¿sí?, de estar aquí con vosotros. Qué chulo. ¿Sí? Qué alegría, me da mucha alegría tenerte aquí. Bueno, pues Rocío hoy viene como portavoz de la plataforma Estos Desahucios Córdoba. Sí. Porque la plataforma se ha entretenido esta semana en recuperar la calle, ¿no? Sí. En recuperar la calle como, sí, espacio de puesta en valor, de divulgación, de denuncia de la situación por la que la vivienda, que es el leitmotiv de la plataforma, está sucediendo tanto en la tramitación parlamentaria de la ley de vivienda, ¿no? Y luego, bueno, pues que también, pues dijisteis, como son desinquietos, estas familias son un poquito desinquietos, ¿no? Y se juntaron en la subdelegación del gobierno, pero luego se fueron de paseo y estuvieron. A ver, cuéntame, Rocío, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntame. Pues mira, es verdad que unimos en esa acción, bueno, encantada de estar aquí, Enrique, una vez más, decirte. Fue una acción en la que combinábamos varias actividades. Era una concentración inicial en la subdelegación, en la puerta de la subdelegación frente a los antiguos juzgados. Ahí lo que queríamos es trasladar las reivindicaciones que ahora te comento, pero de ahí nos fuimos, pasado un ratito de lemas, en coro, cantado, de ahí nos fuimos a la sede del Partido Socialista, de ahí nos fuimos a una oficina del Banco Sabadell, próxima en esa misma acera, y posteriormente a otra de BBK Cajasur. A todas ellas, los mensajes podían ser comunes, lo que pasa que en la visita a las oficinas lo que pretendíamos era conseguir cuestiones concretas. Tenemos compañeros y compañeras que se están viendo perjudicados por estas entidades, en esta ocasión por estas, en otras ocasiones por las demás, pero en esta ocasión era con esas dos entidades. En el momento que quieras te digo exactamente qué es lo que esperábamos de cada una de ellas. Por favor. Pues mira, en el caso de la visita al Banco Sabadell, hay una pareja que forma parte de la plataforma, que está muy comprometida con ella, que es Fran y Gemma. Tienen una niña pequeñita, una pareja joven. Ocupó una vivienda del Banco Sabadell, abandonada, que estaba en bastantes peores condiciones de las que ellos las tienen ahora, y se realojaron y desde el principio están pidiéndole al banco un alquiler social. Entonces ellos se niegan a negociar ese alquiler social. Te cuento, ¿por qué defendemos este caso y otros que son como este? Porque frente a la criminalización de los realojos o ocupaciones, como se conoce popularmente, que no es lo mismo y tiene una connotación bastante negativa cuando hablamos de ocupas, y cuando se habla además, por parte de los medios de comunicación de masa, de una forma muy interesada, muy perversa, de lo negativo de los ocupas, lo negativo es en sí no tener una vivienda garantizada. Eso para empezar. Ese es el origen. Si hubiera acceso a la vivienda más asequible, nadie ocuparía, porque es muy desagradable, tiene riesgos y estás en tranquilidad permanente, Entonces, esta pareja, cuando ocupan, lo hacen en las condiciones que la plataforma defiende siempre. La plataforma condena absolutamente las ocupaciones violentas y perjudiciales para los vecinos y vecinas. Lo que defendemos es la ocupación cuando la familia no tiene una alternativa habitacional, es que no tiene dónde meterse, cuando la vivienda nunca es de un particular. Eso lo condenamos, si lo fuera lo condenamos. Tiene que ser de una entidad financiera, está desocupada y muchas veces desocupada porque previamente han desahuciado a una familia y muchas veces por motivos muy injustos. Después que sea una ocupación pacífica en la que se integren en la comunidad y en la vida del barrio y además siempre con el objetivo de conseguir pagar un alquiler social por esa vivienda que se ocupa. En esas condiciones es en las que la plataforma Estos Desahucios Córdoba defiende los realojos y esta pareja de la que hablamos cumple todas esas condiciones. Entonces, y mantenga por supuesto el inmueble, o sea, lo mantenga. Y si es posible, lo mejore. Sí. Eso es lo que ha hecho también esta familia. Entonces, el Banco Sabadell, como se está negando a facilitar ese alquiler social de esa vivienda abandonada... Se niega porque puedo negar mi punto. Claro, no se dan razones tampoco, ¿no? Si es que es la callada por respuesta. No ha habido negociación. No, por ahora no. El otro día cuando estuvimos hoy mismo hemos editado un pequeñito vídeo en las redes sociales de la plataforma en la que se da el testimonio directo de las tres personas que entraron al banco, a la entidad. Nosotros estábamos en la puerta, el resto de compañeros y compañeras. Entran tres personas y una de ellas es la pareja afectada. Y le dijo el director que en unos días iban a tener el problema resuelto, que él mismo iba a ser el negociador y que pronto tendrían respuesta. Esa, claro, esa negociación no se ha entregado nada por escrito. Hasta que no lo veamos, si no lo vemos, volveremos. Eso es lo que les dijimos cuando nos íbamos. Si no vemos resultados en breve, volveremos. Porque, bueno, porque ya esta familia paralizamos el desahucio antes de verano. O sea, de hecho, ellos recibieron, claro, una notificación de desahucio. El banco ya tramitó. Sí. A raíz de la ocupación. Este lo paralizamos y ellos se comprometieron verbalmente a buscar solución o negociar alguna solución. Vale. Hasta eso ahora, fue en el Sabadell, ¿no? Eso fue en el Sabadell. Y en el BBK Caja Sur lo que hicimos fue, bueno, es una reivindicación general, pero que afecta a compañeras también concretas de la plataforma, por ejemplo, a Toña y a Charo. Con ellas lo que pasa es que BBK Caja Sur vende deuda, vende hipotecas que tiene dificultad en cobrar, las vende a los fondos buitres. Eso te iba a preguntar, eso no lo compra cualquiera, ¿no? Eso no lo compra cualquiera, claro que no, eso lo compran los fondos buitre, a muy bajo precio además, porque son hipotecas en principio difíciles de obtener el beneficio que inicialmente preveía la entidad. Entonces los medios que utilizan las financieras, que compran barato por lo cual si consiguen cobrar el resto de la deuda, sacan mucho dinero, entonces utilizan medios expeditivos. Expeditivos es medios sí, bestias, agresivos, intimidatorios. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las familias, para empezar, estos fondos buitres están muy deslocalizados. No tienen presencia, por lo menos, en la ciudad. Con lo cual, tienen una dificultad para comunicarse e intentar, a la desesperada, algún tipo de negociación. Eso, para empezar, imagínate que es lo que es para una familia. O sea, es que la persona con la que firmó el contrato, que está aquí al lado, en la oficina tal, ya no. Entonces, ahora no sabe con quién ni cómo. Eso es desesperante. Pero es que luego, estos fondos buitres contratan a gestoras, a gestoras, como es el caso de Finsolutia, que es la que en esta ocasión está a nuestras compañeras Toña y Charo llamándolas a cualquier hora, insultándolas, amenazándolas, presentándose en su domicilio también en tono amenazador. ¿Eso son, cómo se llama eso? Prácticas de acoso. No, la empresa esa, ¿cómo se llama? ¿Facilitadora? ¿Cómo? Son gestoras. ¿Gestoras? Gestoras a sueldo de fondos buitres. O sea, todo suena bien. Mamporreras. Mamporreras, ¿no? Sí. Sí, para la patronal inmobiliaria, en definitiva, da igual, si aquí... Además, cuando una empresa de esas características compra a tan bajo precio, eso, de algún modo, no es también un blanqueo... Sí, me imagino que se mueven en un marco legal, quiero pensar, vamos, digo yo que ellas tomarán sus precauciones para no tener denuncias, también saben que la gente, se informe y puede... Ha sido una pregunta... Sí, tampoco maliciosa. Yo conozco la profundidad, pero yo creo que se mueven en marco legal, pero da igual, fíjate en el marco legal todo lo que se puede hacer. Sí, de hecho, el marco legal, el artículo 47 de la Constitución te dice que la vivienda no puede ser un bien de especulación. Bueno, pues ahí estamos. Entonces... y lo que te decía, aparte de denunciar esas prácticas de acoso que consiente BBK Caja Sur, cuando vende la deuda de familia, esto nuestras compañeras, porque estamos aquí todos movilizando en torno al tema, la de miles de familias que hay en nuestro país aguantando este acoso y yéndose porque no hace esta negociación y se marchan de la vivienda y se van a la desesperada a no se sabe qué. O sea, esto es un fenómeno que además tú pides datos estadísticos, ¿dónde están? Por favor, si es que muchas veces ni la familia en la desesperación ni comunica, ni se pone en contacto con una plataforma de estas características, ni lo vive, bueno, como puede. Esa era una cuestión que queríamos a BBK Caja Sur. Y otra es, por ejemplo, con nuestra compañera Nuria. Ella ya no tiene la vivienda por la que todavía paga la hipoteca. De la vivienda tuvo que salir en una situación de violencia de género, seria. Y a día de hoy, la única solución que le da BBK Caja Sur es que siga y acabe de pagar la deuda de una vivienda que ya no tiene. De por medio hay una situación también de un divorcio, en fin, se complica la situación más todavía, hay casos bastante complejos. Pero el piso lo tiene la entidad bancaria. La casa. La casa la tiene la entidad bancaria. Sí. Y no admite más solución. Y quiere la casa y la hipoteca. Que ella pague el pago íntegro de lo que queda por pagar. Pero no sea... A ver, aquí lo que decimos siempre es que la plataforma... y todas las personas, las familias que están en la plataforma, quieren pagar. Si el problema no es no querer pagar, lo que se pide es, y las entidades bancarias cuando quieren lo hacen, es reestructurar la deuda. Diferir el tiempo y aumentar la carencia, ¿no? En condiciones que se adecúen a las posibilidades económicas de cada familia. Si aquí no se pide que nadie deje de pagar, lo que se pide es que se adecue un poquito a las condiciones de la familia, de las personas. Vale. Y detrás de todo esto lo que tenemos es la ley de vivienda, claro, ¿no? Claro. El truco del almendruco. Sí, hay alguna cosita más por ahí, como es la reforma del Código Penal. Pero bueno, no tampoco queremos fijar ahí la lupa. Te digo para pasar luego al bloque gordo de la ley de vivienda. La perlita esta es que tú sabes, con la reforma del Código Penal, para cambiar el delito de sedición, parece que se prevé tocar el artículo 557 bis, que lo que dice es que viene a penalizar con penas bastante más graves que las que ahora se aplican las ocupaciones pacíficas de establecimientos. Toma. tipo sede bancaria. Toma. Claro, con lo cual es una medida más que viene a reforzar esa ley mordaza que criminaliza el derecho de protesta y que, en definitiva, al final, es que restringiendo los derechos de protesta, si ni siquiera deja la válvula de escape para expresar, para reclamar, para interlocutar, al final lo que está es criminalizando la pobreza, porque es... qué peligroso podrás llegar a ser el que la olla a presión no termine por explotar un día de forma absolutamente desaforada, loca y... Pues es muy posible. Si tú no das vía, si tú no escuchas, si tú niegas la realidad... Claro, ¿qué pasa? De todas formas, hay discursos que funcionan y calan, ¿eh? Ahora mismo, tampoco a lo mejor una necesidad sentidísima este tipo de temas por la población. Entonces, sí, es verdad que han sido crestas claro, de ola, ¿no? Claro, sí. Sí, aquí, yo creo que no somos conscientes de lo que supone una ley de vivienda y de cómo nos afecta cuando decimos que se encarece la vivienda, tanto la hipoteca, los intereses bancarios como los alquileres. Es que estamos hablando de esto, justamente, de todo esto. Y la realidad, hasta que no llega a ser extrema, para una familia no toma medida o no lo siente en sus carnes. Rocío, pero... ¿qué índice de vivienda social en España? No llega al 1%, frente en la media en Europa es del 4%. Es decir, una de cada 100 viviendas del parque total de vivienda del país, en este caso de España, no llega al 1%. El 4% es la media en Europa, pero es que nos vamos a Austria 10%, a Países Bajos 12%, Francia, que es nuestra vecina, y Reino Unido 7,5%. Es que es irrisorio. Justamente, y nos vamos a la ley de vivienda. La ley de vivienda, lo que decimos es que ya basta ya de bloquear la aprobación de esa ley, que hace 10 meses que se aprobó por el Consejo de Ministros, que tiene que aprobarse por el Congreso de los Diputados y que el PSOE, en esta coalición de gobierno, que es la parte mayoritaria, tiene que dejarse de pamplina y de perder el tiempo, que es que urge esa ley. Y la ley, para que realmente sea efectiva, tiene que recoger tres cuestiones imprescindibles que defendemos todas las plataformas de afectados por la hipoteca, que es... Parar los desahucios mientras no haya una alternativa habitacional, lo primero. Lo segundo, crear un parque público de vivienda en función de las necesidades del país. Es que el huevo o la gallina. Claro. Y lo último es poner un límite a los alquileres. Un límite real, porque lo que se prevé en la ley de vivienda no va a ser un paño caliente. Porque entre otras, no sé, por decirte, es que no quiero entrar tampoco, tú me dices... No, vamos a ver, que ahora mismo los alquileres... A ver, se está hablando en la ley de grandes tenedores de vivienda, pero hay cantidad de personas físicas, no afectaría a las personas físicas esa limitación en el precio del alquiler. Hay personas físicas que tienen muchas viviendas y se dedican a especular con ellas. Sí. ¿Cómo no va a afectar a las personas físicas? Perdona, no solo a los grandes tenedores. Y los grandes tenedores de vivienda es, a partir de que se fije con esta nueva ley, cuando se apruebe el precio... de actualización, de revalorización del alquiler de vivienda, a partir de ese momento tendrán 18 meses para adaptarse, ¿vale? Siempre, poquito a poco, ¿no? Y luego, además, como las competencias están delegadas en las comunidades autónomas, si la comunidad autónoma quiere y lo tiene bien, ¿eh? O sea, tú dime a mí, con esos mimbres, ¿qué ley de vivienda sale a la calle? Eso es surfear el fondo del meollo. Eso de la cuestión, es, ¿no? De verdad, esto no es progresismo. Esto es otra cosa, hombre. Entonces se ve una connivencia con la patronal inmobiliaria muy grande. Eso es lo que denunciamos. Y ya por último, el tema de los realojos, lo hemos comentado, ¿verdad? El tema de los realojos. Bien, sí, sí, vale, sí. Pues no. Ya simplemente eso, pedir las entidades bancarias también, que era discreción de ellas el que negocie uno con la familia. Tanto los alquileres sociales como la hipoteca. Bueno. Yo me he preguntado si... esto es una pregunta que yo me he hecho a mí mismo, ¿no? Y que comparto contigo... Ahora que casi no nos escucha nadie, ¿no? ¿Será capaz este gobierno de agotar la legislatura sin aprobar la ley de vivienda y sin derogar la ley mordaza? Ya, eso yo también me lo pregunto. Voy a confesar que con cierta malicia, ¿eh? Pues porque uno ya, como no es chico, pues empieza a gulusmear y a darse cuenta de que ya estamos... en la recta final de la legislatura, lo que no se haya puesto en carga y en trámite ya, en fin, es como cuando en un ayuntamiento quieres tú hacer una maravilla 8 meses antes de unas elecciones, ¿no? Me parece un poco complicado, ¿no? Sí. Pero es que son dos patas de un banco que quedaría muy cojo, ¿no? Sí, sí. Hombre, son temas cruciales que ha defendido de toda la vida las opciones progresistas, ¿no? Se supone que son... Son banderas. Una tiene que ver con lo de... Las dos tienen que ver en el fondo porque la ley Mordaza es exactamente igual. Pero bueno, son más derechos civiles, ¿no? Pero son derechos humanos. La ley de vivienda es que estamos hablando de derechos humanos. Que los servicios sociales se quedan cortos, no. Cortísimos para la necesidad que hay. Que es que no la cubren. Vamos a ver, no la cubren no porque no quieran, porque no tienen los recursos que necesitan que para poder cubrir. Sí, sabemos. ¿Eh? Sabemos lo que hay. Sabemos lo que hay. Y por otra parte, el parque de vivienda pública, que bueno, y esa Sareb con esa cantidad. Eso. Y esa Sareb con esa cantidad de miles de viviendas desocupadas. Pues ya está. Con esto, yo creo que más o menos se resume un poco todo lo que había detrás de la acción que convocamos el lunes. Oye. Pues no está mal, ¿no? La intensidad con la que al menos comunica la secuencia de, bueno, y la puerta, y digo, llegar al suelo porque sí. Había un paso de peatones por allí, ¿cruzasteis por allí o cómo? Sí, cruzamos porque comunicamos a su delegación que nos íbamos a concentrar y que luego hacíamos una marcha y el recorrido que nos pidieron que fuera exhaustivo y así lo comunicamos. Bueno, nos dijimos en el recorrido dónde íbamos a parar porque eso no era necesario, pero bueno, paramos allí, también coreamos y le hicimos saber nuestra reivindicación, pusimos carteles en la puerta, en todas las puertas en las que estuvimos, pues fuimos poniendo carteles y entregamos un escrito, tanto en su delegación, en los ministerios, perdona, estuvimos entregando el escrito y estuvimos entregándolo en el PSOE también, haciéndole saber que la ley de vivienda ya, por favor, por todas estas razones que hemos estado comentando. Sí, y lo recibieron. Bueno, lo recibieron, no, nos cogieron el escrito y nos firmaron la copia y nos fuimos con nuestra copia firmada. Vale. Lo que se vaya a hacer es, confiamos en que escuchen, además. Vamos, yo creo que sería estratégicamente inteligente escuchar. Lo que pasa es que ahí hay muchos intereses de por medio y hay... En fin. Bueno, pues... Hombre, lo importante de esto es que la causa es noble, es necesaria que haya quien esté detrás de ella y la consecuencia será que sin esta presión es más que probable que la ley termine siendo una ley descafeinada, uh-huh. Sino una ley que no quede encallada en el trámite parlamentario, que ya sabemos que cuando tú quieres alargar un proceso, creas una comisión o dos, o las que sean menester, para pegar una pata para adelante las cosas. Sí. ¿No? Sí. Bueno, pues escúchame bien una cosa que te voy a decir, mucho ánimo. Muchas gracias. Ánimo. Sabemos que no son tiempos para montar revoluciones, ni pero es muy importante que siga habiendo un límite al borde del abismo, que se llame movilización ciudadana, uh-huh. Para defender los derechos constitucionales, además, que son derechos esenciales de la ciudadanía. Totalmente. De este país, ¿no? Totalmente. Pues muchas gracias, Rocío. A ti, Enrique. Qué placer volver a tenerte. Que lo hemos visto en esta ocasión. Bueno, pues nos vemos. Gracias. Venga. Chao.